Aquí subo a la luna y bajo time pa' comer. Te subo a la estrella, para mí es fácil buscar. Te brilla más que todo y es fácil de aceptar que me tiene buqueado. Mi carta pa' enamorar, baby, tú eres una. El día tan celoso, tú me hiciste la estrellaste. Me frito rabioso, pa' prefiero mirarte. Ahora mi mundo es otro, desde que tú llegaste. Desde que tú llegaste, tus ojos miraste. Pudiste ver mejor en el desierto, lloraste. Ya no te hace falta, me encargo de cuidarte. En medio de la crisis, tú fuiste mi dile. Me trajiste amor pa' que te consumiera. Soy adicto, tú no le mato a cualquiera. Me atrevo a tu pijo, pero si quisiera. Remix.